Esto lo conocen bien. La manitos arriba, todos juntos, a ver. Todos los encendedores bien arriba. Y esto lo conocen. Así que vamos a pedirle a todos ustedes que canten bien, pero bien fuerte, junto a la número uno. Comienza a cantar así, de esta manera. Esto que dice... Pero... ¡Ah!